mierda, por eso me siento y me pongo a fumar. Quiero que me lleve el humito volando, volando para allá. Ya sí me está pegando y la cumbia sonando a todo lo que da. Quiero fumar y estar modo playita. Mientras sigo viajando, así me quedo piolita. Cumbia. Ahora ya estoy más piolita, cara sonriente y vamos caminando. Mi paisa dice que sorprenda, que otro me prenda y sigamos quemando. Me reviso los bolsillos, no encuentro la pipa, tampoco el papel. Ni siquiera un boleto de micro y ahora ¿qué vamos a hacer? Solo quiero fumar y olvidarme de todo. Escuchar esta cumbia mientras se acaba este porro. Solo quiero fumar y estar modo playita. Mientras sigo viajando, así me quedo piola.